encuentren y sabrán exactamente todo lo referente a cada uno de ustedes. Perderán su libertad y el libre albedrío. Los gobiernos se pondrán de acuerdo y nadie que no se haya colocado la vacuna podrá salir de su país, ni entrar en otro. Este será el comienzo del verdadero caos que reinará en el planeta el control. Las religiones, al ver que los seres comienzan a libertarse de su yugo opresor, se unirán para formar e inventar una nueva religión mundial, la cual ellos proclamarán que viene de las estrellas, o sea del Dios universal. El verdadero virus que corroe al hombre es la ambición. Todo lo demás, todo lo que ustedes conocen como enfermedades, pudo haber tomado otro camino, sin necesidad de llegar a la inoculación química fabricada en los laboratorios e inyectada en sus cuerpos, enfermando con ello la materia y sobre todo sus almas. Muchas de las enfermedades que existen en el planeta ya tienen cura, pero la ambición, el poder y sobre todo la codicia del dinero, hacen que esta curación no llegue al hombre para que él se torne esclavo y dependiente. De esta manera el hombre es controlado y manipulado para los intereses de algunos. Al introducir e inyectarse el hombre vacunas en su cuerpo ha desencadenado un proceso irreversible, ha mudado con ello la genética de su cuerpo, porque su materia ya no está en condiciones de producir anticuerpos para combatir la enfermedad. El comando cerebral ha anulado la orden de generar su propia supervivencia, legándolo a su descendencia, los cuales ya nacen con el faltante químico puesto que los padres ya no lo poseen. El cuerpo material, o mejor dicho las zonas 1 y 2 del cerebro, funcionan como una computadora. Si ciertos químicos son eliminados, el cuerpo nunca más los producirá. Si estos químicos son inyectados y no causados por él, entonces no sentirá la necesidad de elaborarlos, simplemente la fórmula mudará en su cerebro y reformulará automáticamente el proceso. Al inyectarse una vacuna en el cuerpo, el cerebro sentirá que ya no hay necesidad de producir ese elemento químico y dejará de originarlo, consecuentemente ese cuerpo materia se volverá dependiente de la vacuna, puesto que su cerebro ya no configura la fórmula tal cual es. Por esta razón el cuerpo material se volverá cada vez más débil, porque dependerá totalmente del elemento químico proveniente del exterior. No todas las medicinas causan esta dependencia. Existen elementos químicos que son inocuos a la salud humana, donde el cerebro simplemente los capta y al ser inofensivos los absorbe, continuando su proceso. El hombre en forma general, está cada día más débil y más dependiente de los fármacos. Los laboratorios no se interesan en curar a las personas, ellos ruegan para que las personas se enfermen, así venderán millones de remedios y serán cada día más ricos y poderosos.